el primero de julio, la presidenta lo anunció en su discurso, digamos, homologaron el convenio colectivo de trabajo, una lucha de los trabajadores de las universidades nacionales de hace bastante tiempo. El convenio ya tenía un año, digamos, de elaboración y bastante tiempo de lucha previa. Digamos, era un propósito que teníamos los docentes de las universidades, tener nuestro propio convenio colectivo de trabajo, asumirnos como trabajadores y obviamente tener las mejores condiciones, ¿no? Así que, si bien no salió como estaba porque tuvo algunas modificaciones, uh-huh. La verdad que fue una muy buena noticia. Ahora, Nancy, ¿en la práctica qué significa esto? Bueno, en la práctica, digamos, eso, porque, digamos, el convenio colectivo de trabajo prevé, obviamente, un proceso de implementación que va a tener que ser acordado en paritarias, uh-huh. Con lo cual, digamos, cada universidad va a definir sus paritarias. Nosotros tenemos como gremios los nuestros y el Comahue, digamos, el rector ha definido los propios. Uh-huh. Así que, si bien hubo un llamado, bueno, justo empezaba el receso, así que, pero, digamos, el llamado a paritaria ya está, y lo que tenemos es trabajo, digamos, porque nuestra comisión central, de algún modo, nos va a representar en esta negociación, y cada uno de los centros regionales y los asentamientos vamos a tener que hacer lo propio desde lo local, digamos, porque cada una de las unidades académicas de la universidad tiene particularidades, tiene características que le son propias, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar localmente y, bueno, hacer nuestras propuestas y nuestras opiniones y nuestros acuerdos o no, digamos, desde lo local para poder trabajar con nuestros paritarios, digamos, desde el gremio. Uh-huh. Aclaremos que no es que hasta el momento no haya habido negociaciones entre los docentes universitarios, que las conocemos de sobra porque han formado parte de reclamos históricos, con las autoridades de las universidades, que serían los empleadores, ¿no? Y el Ministerio de Educación también, que me imagino también es empleador, es parte de la cosa. El tema es que no eran paritarias, o sea, no eran pares, no tenían la misma calidad, y entiendo que el Ministerio de Educación y el Consejo de las universidades, ¿no?, interuniversitario nacional, imponía las condiciones, o sea, no había acuerdo y las imponía. Ahora tendrá que haber siempre una búsqueda de acuerdo. Esto es lo que diferencia la situación y los transforma en pares a ustedes con los empleadores, ¿no? Cambia esto, Nancy, ¿no?, obviamente. Exactamente, sí, además una serie, digamos, de situaciones que tienen que ver con la estabilidad laboral del docente universitario. Tenemos digamos, dentro del mismo curso, compañeros que hace 25 años que son interinos, digamos, uh-huh. Que tienen que ver con esta necesidad de cada año, digamos, estar como siendo designado en este lugar, con todo lo que implica, ¿no? Más allá de, uh-huh. Bueno, hay otras situaciones como son las licencias, la licencia por maternidad, digamos, hay una serie de derechos y de cuestiones que están explicitadas y que de algún modo ya no hay duda, digamos. Uh-huh. Tenemos esas condiciones y seguramente, digamos, iremos trabajando en aquellas que todavía, claro, faltan. Nancy, digamos, eso, tener un encuadre de este tipo. Y bueno, y uno de los artículos que se habían empezado a trabajar dentro de nuestra universidad fue el tema de la regularización de los interinos, que también fue planteado, digamos, desde el rectorado con otras condiciones. Y bueno, y a partir de esta homologación, las condiciones están escritas y las condiciones hay que trabajarlas y bueno, eso es uno de los grandes temas. Y de hecho nosotros tuvimos una reunión con nuestra secretaria general el día 2, justo al otro día de la homologación. La gente de la organización central estuvo en Viedma, así que era la primera reunión que claro, había después de esta noticia y... Uh-huh. Bueno, empezamos a trabajar localmente. Claro. Después del receso tenemos mucho trabajo. Claro, seguro. Nancy, ¿y qué va a pasar con...? Porque, a ver, la lógica en un trabajo, y sobre todo habiendo mediando la cuestión paritaria, es a cada trabajo corresponde un salario, ¿no? ¿Qué va a pasar con los docentes que figuran como ad honorem, algunos voluntariamente y otros compulsivamente, porque no sabemos qué ocurre así en la universidad. ¿Qué va a pasar con este trabajo en la universidad? No, los docentes, bueno, esa figura desaparece, digamos. Nosotros no tenemos más, digamos, están los docentes inscritos, que además esa figura es excepcional, y después directamente, digamos, está el docente regular, que de algún modo va a pasar directamente por un proceso, digamos, de evaluación y para ingresar a la planta, digamos. Uh-huh. No existe el docente ad honorem, ¿no? Desapareció esa figura. Uh-huh. Bueno, va a desaparecer, sí, porque todavía está en el proceso, ¿no? No, sí, digamos, desapareció en la letra. Claro, lo claro. Que estamos iniciando, supongo que después del receso tendremos, uh-huh, las primeras paritarias y empezar a dialogar y a construir, porque sí, es un proceso y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero bueno, es un punto de partida sumamente importante, con lo cual, digamos, están creadas las condiciones y ahora, bueno, cada uno de los pensamientos y nuestro centro regional irá trabajando en, bueno, digamos, tenemos que armar nuestro... En propuesta, claro, para esta paritaria. Ahora, ¿Está en vista alguna paritaria ya en estos días, en estos meses, que incluya, por ejemplo, la cuestión salarial? La cuestión salarial ya fue cerrada con hace ya más de un mes que se cerró, la firma de todas, menos, o sea, nosotros como CONADU Histórica y como ADUM, digamos, no firmamos, y por eso, bueno, se recibieron algunas sanciones, si se quiere, digamos, nos sacaron de algunos lugares, pero bueno, sabemos que lo que se cerró como salario no estuvimos de acuerdo, uh-huh, seguimos en ese lugar el desacuerdo, pero bueno, uh-huh, iremos viendo cómo sigue esto, porque ya ahora, ese acuerdo, Nancy, fue de poco más de un 30% escalonado, ¿no? ¿Cómo fue el acuerdo que se logró el último? Sí, en realidad fue el 27%, que en realidad es un poco menos, vinculado a lo que se debía del año pasado, y nos dieron el 17% de este mes que pasó, y el otro 10% va a quedar para el sueldo del mes de agosto.